Como un mentor, respondo sus preguntas, les doy ejemplo y dirijo o corrijo solo cuando esto hace una diferencia sustancial. Valorarles. Escucho sus ideas, respeto sus posturas y nunca menoscabo su autoridad. Recompensarles. Cuido bien de los que cuidan bien de mí. En esto consiste el principio de la paciencia. Si usted viaja solo, es probable que pueda ir más rápido, pero el viaje nunca será tan satisfactorio y quizás no llegue tan lejos. Con ciertas personas somos pacientes debido a la relación. Con otras somos pacientes debido a la recompensa. Y aún con otras somos pacientes debido a ambos factores. Toda relación requiere paciencia, pero al final vale la pena.